decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y la Malvina se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Al gran David Viñas se lo podía ver en el desaparecido y ya mítico Bar La Paz, con el diario La Nación desplegado, y a él sumergido en la lectura y subrayándolo a cuatro manos de manera bien apasionada. Bien, ¿qué hacía Viñas? Bueno, leía entre líneas, buscando las claves para entender qué pensaba nuestra oligarquía. Digresión. Hoy Viñas estaría verdaderamente horrorizado por lo ramplón y lo mal escrito que está la vieja y desgastada Tribuna de Doctrina. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que ese ejercicio, de algún modo, sigue siendo válido. Arturo Jauretche recomendaba que cuando uno no estaba seguro en dónde ubicarse políticamente frente a determinado tema, decía que había que leer a La Nación para saber en qué vereda uno debía pararse. Para don Arturo, obviamente, la vereda no era la misma que la del diario de los Mitre. ¿A qué viene todo esto? Bueno, a que uno es un lego en materia económica y que apenas si balbuceamos algunos conceptos, y entonces vamos a hacer uso de esa herramienta porque en el tema que nos ocupa, que es el del acuerdo con el fondo, hay claramente dos bibliotecas. Entonces, leemos en La Nación. Comillas. El espíritu inherente en este entendimiento es patear la pelota para adelante y dilatar el ataque frontal a los problemas de fondo de la economía. ¿Y cuáles son esos problemas de fondo de la economía según La Nación? Vamos a otro de los párrafos que tenemos subrayado. Abrimos otra vez comillas. Si el fondo hubiera tenido libertad plena de escribir la letra fina del programa, el ajuste fiscal habría sido probablemente más veloz y el plan seguramente habría incluido un menú de reformas ausentes. Reformas neoliberales, claro, y que el editorial de La Nación pasa a enumerar. Una nueva carta orgánica del Banco Central para darle más independencia, una reforma previsional, una reforma laboral y una reforma impositiva. Todo eso, dice La Nación, quedó afuera. La nota al pie debería decir, nótese el tono de enojo del editorial de La Nación. Hay aspectos que, aún siendo legos en materia económica, como dijimos, son elementales y necesarios a la hora de abordar el tema. Uno, y que hay que dejar bien en claro, aún antes de hablar del acuerdo en sí o de lo que sucedió en el Congreso, es que, más allá del esfuerzo del relato del macrismo, lo que el gobierno negoció es efectivamente patear para adelante los desembolsos de la deuda que tomó Macri en 2018. Una deuda que nos fue comunicada en un video de menos de 3 minutos, una deuda, decimos, por 57 mil millones de dólares, de los cuales solo llegaron 45 mil 500 porque Alberto Fernández atinadamente paró ese pago apenas asumió el gobierno. Una deuda que además fue utilizada para financiar la fuga de capitales. Y no hay que olvidar tampoco que además de ser una deuda gigantesca, era una deuda imposible de pagar en los términos en los que había acordado Mauricio Macri. Este año se debían pagar 19 mil millones de dólares y en 2023 otros 20 mil millones. Con los nuevos plazos, los vencimientos se corren al segundo semestre de 2026. En verdad, en torno al tema, tenemos impresiones encontradas. Tenemos dudas, tenemos más preguntas que respuestas y nuestras propias limitaciones. De lo que sí estamos seguros es que la política del endeudamiento fue criminal. Y más allá de cómo termine este entuerto en el que el gobierno de Juntos por el Cambio metió a todo el país, y no como consecuencia de un error, sino intencionalmente, para que funcionara como condicionante de la política económica. Más allá de cómo se resuelva, decíamos, los responsables deberían pagar de algún modo. Y no estamos haciendo referencia a que paguen la deuda con sus millones. Milagro Sala fue el ejemplo disciplinador del neoliberalismo. Más de 6 años lleva privada de su libertad. Nos preguntamos si no debería haber un contraejemplo para que en el futuro nadie vuelva a endeudar al país de la manera tan brutal como lo hicieron los neoliberales en el gobierno anterior. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días. Yo pensaba empezar un poco más liviano, pero después del comentario de Ernesto Horvat, sí, ¿no? No puedo mucho. No. Porque en realidad mi idea era preguntarles a ustedes qué es esto del FMI, de lo cual venimos escuchando hace mucho tiempo. Yo me anoté acá si FMI significaba fantasmal manotazo impagable o fatídico miserable irracional o fue Mauricio imbécil, ese me parecía demasiado fuerte, o Fausto mórbido inviable. ¿Y por qué me pregunto todo esto? Porque yo no sé si ustedes se acuerdan de la campaña electoral del 2007 que tenía este spot. Ahí empezó a sonar, imaginen, chicos en un jardín de infantes. Sí. ¿Sí? Y sí, que mantienen este diálogo. A mí me parece que el FMI fuera una banda de caballos. El FMI es un satélite que chocó contra la luna. FMI es un país que es todo al revés. ¿Qué? Del FMI. Y no sé. Es el FMI paseando a su perro. El FMI es un lugar donde hay muchos animales. Guau, guau, soy un pato. Guau, guau. Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI. Esa era la campaña del 2007, a donde los hijos de tus hijos y tus hijos no iban a saber qué es el FMI. No, no me acordaba para nada de este spot. Es muy no, en buen. Absoluto. No, sí. Tampoco. Bueno. ¿No? Termina con la imagen de Cristina y quien iba a ser su vicepresidente, Cobos. Julio Cobos. ¿Sí? Sí. Bueno, de aquello de que nadie iba a saber qué era el FMI a nuestros días de hoy. Sí, fatídico, como dijiste vos, fatídico, miserable, irracional. Eso fue lo que hizo Mauricio Macri. Yo creo que los chicos esos hoy lo hubieran gestionado un poquito mejor. Un poco mejor. Bueno, para entender un poco más, o al menos entender un poco qué significa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hoy nos va a visitar el economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Martín Burgos. En la columna de géneros vamos a escuchar las siempre pertinentes palabras de la socióloga, una de nuestras sociólogas preferidas y nuestras invitadas preferidas, en este caso Dora Barrancos. Bien, nada más y nada menos. Uh-huh. El día de la fecha es el aniversario del nacimiento del ex presidente Raúl Alfonsín y nos interesa hoy repasar qué opinaba del FMI, de la falta de diálogo de la oposición, del radicalismo y hasta del kirchnerismo. La semana pasada Ana Grondona estuvo aquí y nos contó por qué este año no vamos a contar con su lúcida opinión. Pero también dijimos que iba a haber novedades. Pues ¿cuáles? Sí. ¿Cuáles? A ver. Si nos seguís desde hace tiempo, ya sabés que ante la ausencia de Ana venía Andrés Tseiman. Bueno, hoy también será así, pero también va a haber más novedades. uno de los referentes del rock argento, cumple años, y hoy, muy a la manera nuestra, ¿no? Desde la gente le decimos feliz cumple. ¿Quién es? ¿Quién es? Quédate y te vas a enterar. En un nuevo aniversario de la muerte del vanguardista del tango, Julio De Caro, vamos a contarte algunas cosas que quizá no sepas y hasta lo vas a escuchar a él hablando de Carlos Gardel. Esta semana se cumplieron 40 años del recital de despedida de Serú Girán en Obras y vamos a recordar qué se decía por entonces de la salida de Pedro Aznar de la banda en algunas revistas de ese momento. Y Silvia Porritelli hoy nos trae una experiencia que surgió de una necesidad en plena pandemia. Algo así como esa máxima que dice donde hay una necesidad, hay una oportunidad y que es muy usada en el mundo de los negocios. Una máxima, podríamos decir, del capitalismo. Bueno, acá se trata de otra cosa. De una necesidad surgió una idea solidaria y de esa idea nació la cooperativa de producción y consumo Mercado Coop. Vamos a la historia que nos trae hoy Silvia Porritelli. Pero si no empezamos ya, imposible recorrer todos estos contenidos. El continente, ya sabés, es desde la gente. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la gente. Cuando comenzó a propagarse en la Argentina el coronavirus a principios de 2020, surgieron diferentes dificultades, además de las graves consecuencias sanitarias. Entre los problemas derivados del aislamiento preventivo y obligatorio que se estableció, estaba la imposibilidad de algunos sectores vulnerables de abastecerse de alimentos y de productos de primera necesidad. Fue en ese marco que en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, un grupo de personas comenzó a organizarse para prestar diferentes ayudas. Algunos se conocían de la participación que tenían en movimientos comunitarios o en diversos espacios de militancia en la comunidad. Virginia Ali, una de las integrantes de este grupo solidario, lo recuerda. Y en ese primer momento lo que organizamos ante la emergencia fue una red de ayuda para los adultos mayores, donde nos organizamos comunitariamente para asistir por barrios a aquellas personas que no podían salir de sus casas por diferentes motivos, y entonces se les asistía realizando las compras, consiguiendo medicamentos, acercando algún alimento. En esa situación luego se extendió también a familias que se habían quedado sin empleo y se colaboró con colectas y donaciones de alimentos y bienes de primera necesidad. También se armó un roperito comunitario que empezó a funcionar de una manera muy activa para brindar ayuda a toda la comunidad. Además de las dificultades que mencionaba Virginia Lee, surgieron otros inconvenientes que impactaban fuertemente a sectores de la economía popular. El contexto de pandemia evidenció muchos de los problemas estructurales que se encontraba en la cadena de producción, distribución y consumo. En ese marco, el colectivo solidario de Capilla del Monte comenzó, a partir de diversas experiencias socioproductivas, a plantearse la idea de crear una red comunitaria que generara contención y diera respuesta a las necesidades de este sector. Bajo esa consigna, el colectivo organizado creó la cooperativa de producción y consumo Mercado Coop. Lo explica la presidenta del Consejo de Administración de la entidad, Virginia Ali. Empezó a surgir nuestra inquietud de empezar a pensar cómo nos empezamos a autoabastecer o cómo pensar otro tipo de economía. Y ahí fue que empezamos a trabajar organizándonos en compras comunitarias de semillas, de insumos de invernadero, de pollitos y gallinitas ponedoras y bueno, diferentes insumos que nos permitieran empezar a producir y elaborar nuestro propio alimento. Y por el tema de las compras, por el motivo de empezar a autoabastecernos, fue que nos gustó la idea de formar una cooperativa de consumo, que acá en nuestra zona no existía, y el objeto social de la cooperativa de consumo nos permitía empezar a pensar en dos cosas, en el autoabastecimiento para asegurarnos la seguridad alimentaria, pero también en la soberanía alimentaria. Mercado Coop es una cooperativa de producción y consumo que se propone organizar el abastecimiento de productos de consumo popular e insumos para la región de Punilla Norte. Con un alcance territorial que abarca a las localidades de Capilla del Monte, Quebrada de Luna, Charbonnier, Santa Isabel, San Esteban y La Falda, la cooperativa de producción y consumo Mercado Coop cuenta con unidades productivas y huertas comunitarias y particulares. Ahora la secretaria de Mercado Coop, Liliana Hernández Coronado, comenta cómo comercializaban antes los productores de la zona sus materias primas. Por otro lado, la dirigenta destaca los beneficios que obtienen los productores a partir de la articulación con la entidad solidaria. Los productores, antes de que existiera Mercado Coop, ellos ya tenían una línea de comercialización con almacenes locales. Sin embargo, ellos tenían que bajar mucho sus precios para que el almacén pudiera ponerle su porcentaje. Posterior pandemia, que es cuando nace Mercado Coop, muchos almacenes cierran o productores no pueden ofrecer sus productos. Y es ahí cuando encontramos que podíamos ser una herramienta para los productores y empezar a nuclear a toda la gente que consume este tipo de productos sanos y de elaboración casera, y principalmente que se valore mucho el esfuerzo que pone el productor. Las verduras, frutas y hortalizas agroecológicas de estación, además de los productos elaborados, los plantines y las semillas para huerta, que pasan por el nodo de Mercado Coop, se venden a través de diversos modos de comercialización y en diferentes ferias, principalmente en la Feria de la Economía Solidaria del Buen Vivir, un espacio comunitario de Capilla del Monte en el que se articulan organizaciones populares, cooperativas, productores y emprendedores locales. Una vez que nos empezaron a conocer, se sumó más gente para ser consumidor y más productores a sumar sus productos para que los empecemos a ofrecer. Esto mismo ocasiona también una generación de trabajo, de unos puestos de trabajo, pero autotrabajo, porque generamos unas unidades productivas, por ejemplo, que es de elaboración de conservas, en donde nos ponemos horarios específicos para no saturar lo que venimos haciendo. Obtenemos un ingreso por esa elaboración que también se vende y entonces sale del productor directo al consumidor a hacer unidades productivas que van haciendo en la cooperativa. Hace muy poquito, a fines de 2021, Mercado Coop obtuvo su matrícula oficial como cooperativa de producción y consumo. Nacida de la articulación de diversas experiencias socioproductivas, la Organización Solidaria de Capilla del Monte busca coordinar esfuerzos, promover la agroecología y fomentar la elaboración de alimentos sanos a partir de una producción local y regional sustentable, el consumo responsable, el comercio justo, en un camino hacia la seguridad y la soberanía alimentaria. Lo explica la secretaria de la entidad, Liliana Hernández Coronado. Ponemos mucho énfasis en la forma de producción, que todos la materia prima que nosotros utilizamos, los vegetales, sean agroecológicos, ya sea de nuestras huertas personales, de la huerta comunitaria o de la huerta que tenemos acá en el nodo, que seamos conscientes de que viene sin pesticidas, de que sepamos de dónde es, de que proviene de la agricultura familiar, de que estamos favoreciendo ese comercio justo, que tenga toda esa cadena de valor en ese sentido, donde se respete tanto la naturaleza como la persona que lo elabora, como la persona que lo siembra, y que se puedan obtener a partir de toda esa cadena de trabajo y de manos, un producto sano, a un precio justo y que también lleve la bandera de la soberanía alimentaria. Desde su creación, Mercado Coop se preocupa por la aplicación de políticas públicas que permitan un equitativo acceso a la tierra, el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los pequeños y medianos productores de la agricultura familiar y el desarrollo sustentable de la ruralidad. Es en ese marco que la cooperativa articula con otras organizaciones y movimientos sociales y populares. Lo comenta el tesorero de la cooperativa de producción y consumo Mercado Coop, Nicolás Robelli. En cuanto a la articulación con otras organizaciones, estamos en contacto con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, a nivel provincial acá en Córdoba, específicamente dentro de la rama rural, en la cual participamos de marchas y movilizaciones por el reclamo de los derechos de los trabajadores de la agricultura familiar. Y también, bueno, para que parte del presupuesto de provincial del Ministerio de Agricultura llegue a este sector que está siendo marginado. Por otro lado, también a través del MTE recibimos bolsones de alimentos que acá en Capilla del Monte nos encargamos de repartirlo y hacerlo llegar a las familias de bajos recursos. Una de las características que distinguen a la economía popular y social es el activo y valioso entramado solidario que genera. En reconocimiento a esto y a fin de fomentar el encuentro, el intercambio, la visibilización, la formación y el desarrollo comercial de este sector, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanzó el programa Mercados de Cercanía. Entre otros objetivos, esta política pública apunta a impulsar desarrollos de capacidades, de mecanismos y de oportunidades concretas de comercialización de las unidades productivas de la economía popular, social y solidaria. En el cierre del informe, Nicolás Robelli, tesorero de la Cooperativa de Producción y Consumo Mercado COP, comenta los proyectos que se propone desarrollar la entidad de Capilla del Monte a partir de esta herramienta. Lo escuchamos. En cuanto a nuevos proyectos, bueno, estamos inscritos en el programa de mercados de cercanía del Ministerio de Desarrollo Social, en el cual estamos aplicando a un proyecto que es para, bueno, desarrollar un mercado móvil itinerante para poder, bueno, llegar a otras ubicaciones cercanas acá a Capilla del Monte. Y también esto nos va a permitir tener mayor visibilidad y poder llegar a nuevos consumidores y conseguir nuevos asociados. También estamos invirtiendo y viendo proyectos para conseguir infraestructura para el armado de invernaderos en nuestras huertas. Para saber más sobre la Cooperativa de Producción y Consumo Mercado COP, no hay más que buscarla en las redes sociales. En Facebook y también en Instagram se encuentra como Mercado Coop. Y si llegas a pasar por Capilla del Monte, no hay que dudarlo, hay que ir a la huerta comunitaria y agroecológica Balumba, ubicada en la esquina de Padre Ferreira y La Valle. Y ya que estamos, también nos podemos dar una vuelta por la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir, que está los días viernes en las inmediaciones de la estación de trenes de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Ahí está toda la diversa y fructífera producción de la cooperativa. Imperdible. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. La semana pasada, horas antes del estreno, estuvo en Desde la Gente y mantuvimos con ella una extensa y riquísima charla. Hablamos, claro, de Luisa Culioc, que los sábados de marzo está presentando en la sala Inda Ledesma del espacio experimental Leónidas Barletta la obra de teatro Juana Vive, basada en el libro Proceso a Juana Zurduy de Andrés Lizarraga. Luisa Culioc interpreta a Juana Zurduy y Roberto Romano a su abogado. Juana Vive, con dirección de Rosa Cherentano, se presenta los sábados a las 21 en el espacio experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943. Las entradas están en venta en Alternativa Teatral o en la boletería del Centro Cultural de la Cooperación. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora, con tu tarjeta Agrocabal, podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, efemérides. Está sonando Flores Negras. Suena Julio De Caro, que era violinista, director y compositor, que nació el 11 de diciembre de 1899 y falleció el 11 de marzo de 1980, es decir, hace 42 años. El periodista Julio Nudler, en la siempre recomendable página Todo Tango, nos cuenta que tras iniciarse en la segunda década del siglo XX, junto a los grandes creadores de la época, es decir, Eduardo Arola, Roberto Firpo y otros, que habían sido quienes transformaron el tango primitivo, el violinista Julio De Caro fundó con su sexteto, a partir de 1924, un nuevo y trascendental estilo. Este estilo gravitaría como ningún otro en la historia posterior del tango, ensanchando su horizonte espiritual. Tanto que la escuela decariana en el plano instrumental y la escuela gardeliana en el vocal, sentadas como modelos de interpretación del tango para la misma época, pero separadamente, constituyeron desde entonces la suprema guía de sus respectivos ámbitos. En París me volví a encontrar con Carlos Gardel y les voy a contar. Él viajó desde París a la Côte d'Azur, a Niza. Él nos presentó a nosotros. Yo estaba muy asustado con la responsabilidad y me acuerdo que siempre salía un poquito, unos 30 o 40 segundos después que la orquesta estaba ubicada. Él se levantó en una mesa enorme que había, pidió la palabra y dijo: yo he venido de París aquí para asistir al debut de este colega mío que toca tangos y que es la figura más representativa de la Argentina. Ustedes me han brindado su cariño y el aplauso y me han dado una ubicación acá en esta gran Francia. Pido para él lo mismo. Bueno, yo había cambiado ya mi mente, me había tranquilizado, estaba bien aplomado y en cambio de la entrerriana tocamos Tierra Negra, que arranca con un solo de bandoneón impresionante, que lo hacía muy bien Pedro Lawrence. Bueno, fue aquello apoteótico. Charles Chaplin, que estaba allí, terminamos de tocar el monito, corrió las mesas y hubo que tocarlo para bailar. Nuestras presentaciones en toda parte de Europa fueron como concierto y no como danza. Era un espectáculo que titulábamos, donde íbamos de Buenos Aires a Roma, de Buenos Aires a Turín, de Buenos Aires a Génova, de Buenos Aires a París, antes de volver a Buenos Aires. Gardel me pidió que prolongase mi estadía, por cuanto él se sentía muy cómodo con el acompañamiento de mi orquesta y que juntos íbamos a formar un baluarte inexpugnable en favor del tango. Pero Armando Blasco, jovencito, que no tenía 18 años, se había enfermado, y entonces yo, que era un padre de ellos, decidí viajar de regreso a Buenos Aires. Si don Julio De Caro le dedicó este tema al propio Carlos Gardel en agradecimiento por sus palabras ante el público parisino, qué mejor que escucharla ahora, pero en la versión de Tango Bardo. Thank you. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La semana pasada estuvo aquí despidiéndose Ana Grondona. Dijimos que esta semana iba a haber novedades, ya lo anunciamos cuando empezó el programa. Y a pesar de que él dice que Ana es irreemplazable, aquí tenemos a lo que vendría a pasar a ser nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeyman. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar con ustedes. Qué bueno que estés acá reemplazando a la irreemplazable Ana Grondona, pero lo vas a tener que hacer a lo largo del año y va a haber también alguna que otra sorpresa un poquito más adelante, porque como es irreemplazable, necesitamos un par de personas para que vengan a contarnos por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los y las argentinas. A ver si empezamos por acá. En algún momento en la Argentina todos fuimos al campo, en algún momento todos fuimos Vicentín, y parece ser que en este momento todos somos Ucrania. ¿Es así? Bueno, a veces esos son los vericuetos de los debates en los cuales nos quieren meter. Sí. Las cosas, como siempre, son mucho más complejas de lo que parece presentarla la oposición que tenemos en este país, ¿no? En ese sentido, me interesaba que el día de hoy podamos conversar un poco sobre este tema y más que nada sobre cuáles fueron las reacciones de tanto del gobierno como de la oposición, oficialismo y oposición, frente a lo que ha sido el conflicto desatado entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Te parece que antes de que te escuchemos a vos, escuchemos al diputado Eduardo Valdés hablando sobre la oposición del macrismo cuando fueron gobierno en relación a Ucrania? Interesante, dale, escuchémoslo. Ellos creen que la película empieza hoy. Es como lo de Ucrania-Rusia. Hoy aparecieron payasescamente, y me hago cargo, con la banderita de Ucrania, cuando en el año 2016, 2017, 2018, 2019, en la Asamblea General de Naciones Unidas votaron contra Ucrania. A favor de Rusia, verifíquenlo, porque es una abstención que le perjudicaba a Ucrania. Mientras que nosotros, en el año 2014, Héctor Timmermans, canciller, Cristina Kirchner, presidente de la Nación, y Marita Perceval, embajadora ante Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando se realiza el plebiscito de Crimea, Argentina vota a favor de Ucrania, porque ese mismo plebiscito lo había intentado hacer el Reino Unido el año anterior, en el 2013, en Malvinas. Por lo tanto, tenemos una coherencia de nuestra política exterior, que no necesitamos andar con una banderita mentirosa, porque ellos se sienten culpables por lo que sí han hecho en los 4 años que gobernaron. Clarísimo el diputado Eduardo Valdés. Y entonces, Andrés Zeyman, ¿qué? Bueno, un poco contradictoria, ¿no? La oposición, ¿no? Que tenía una posición cuando era gobierno y ahora que estalla el conflicto bélico y esa oposición tiene otra postura, ¿no? Entonces, con este panorama, ¿no? Con estas palabras de Valdés que dan cuenta de cierta contradicción en el seno de la oposición, veamos un poco cuál ha sido la reacción del gobierno. Ajá. Y cuál ha sido la reacción en distintos referentes de la oposición, ¿no? ¿Empezamos con el gobierno? Dale. Entonces, el 24 de febrero, es decir, hace 2 semanas casi, Gabriela Cerruti, que es la portavoz de la presidencia, dijo: Argentina reitera su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Sí. Apenas 3 días después, el canciller Cafiero, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, dijo: la Argentina reitera a la Federación Rusa que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares en su territorio. Bien. Y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el 1 de marzo, dijo en la apertura de sesiones legislativas, después de pedir un minuto de silencio por la pérdida de vidas causada por este conflicto bélico, dijo: la paz del mundo se altera por la invasión de la Federación Rusa sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas. Bien, toda esa es la posición del oficialismo. Te cuento un poco del lado de la oposición. Sí. ¿No? Que a través de sus diferentes figuras, sus diferentes referentes, se expresó también sobre este tema, ¿no? El 25 de febrero, es decir, muy poco después de estallado el conflicto, Patricia Burrich, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri, sentenció lo siguiente. Dijo: la Argentina balbuceó en la OEA, no acompañó la declaración que condena la invasión de Rusia a Ucrania. Estamos hartos de este gobierno que nos lleva siempre a ponernos del lado equivocado de la historia, cerca de las dictaduras y lejos de la democracia. Acordémonos de esto también, ¿no? Porque unas cosas que vamos a decir en unos minutos. Bien. 27 de febrero, dos días después, Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, afirmó: el presidente y todo el poder ejecutivo deberían condenar a Rusia, hablar de invasión, acompañar las sanciones internacionales y anular de inmediato los convenios militares que firmó con Putin. Nada de eso parece que hará este gobierno. Y remató en el Twitter. Sí. Esta actitud oficial nos avergüenza a gran parte de los argentinos que vemos las terribles imágenes de la invasión iniciada por Putin, filmadas por civiles indefensos. Bien. 48 horas después. Hay más todavía. Hay más todavía. Sí. Para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Sí. En la apertura de sesiones legislativas, la bancada de la oposición, montando una especie de show, desplegó banderas de Ucrania en sus asientos, tomando posición abiertamente en el conflicto bélico, por supuesto, en favor de Ucrania, ¿no? Tajantemente. Sí. Y ese mismo día, también el 1 de marzo, cuando se abrían las sesiones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le envió una carta pública al intendente de Kiev, en la que decía lo siguiente: como usted ha reclamado en muchas ocasiones, esperamos que la comunidad internacional responda con firmeza y contundencia a esta flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, principio fundamental del derecho internacional y la convivencia pacífica entre las naciones. Y para cerrar, último, la frutillita del postre, el 6 de marzo, es decir, la semana pasada, el domingo pasado, dirigentes de Juntos por el Cambio, encabezados por Bullrich y Rodríguez Larreta, marcharon al obelisco con una bandera que llevaba la siguiente consigna: paren la guerra, paz en Ucrania y en el mundo. ¿No? La bandera tenía los colores de Argentina y los colores de Ucrania, ¿no? Sí. Este es un poco el panorama. Y me interesaba cerrar con dos cosas. A ver. Con dos reflexiones. Estados Unidos, en la semana que pasó, funcionarios estadounidenses viajaron a Venezuela y dijeron que evaluaban quitarle sanciones al dictador. Al dictador Maduro. Claro. ¿No? Después de reuniones entre funcionarios de ambos países. ¿No? Eso demuestra un notable pragmatismo, me parece, de parte de las autoridades estadounidenses en su política exterior, en un contexto que demanda tomar medidas en el campo energético producto de lo que ha sucedido entre Rusia y Ucrania. Que claro, el petróleo que no va a llegar de Rusia, de algún lugar lo tienen que sacar. Exactamente. Sí. ¿No? Y no lo fueron a ver a Guaidó, lo fueron a ver a Maduro. A Maduro, exactamente. Sí. ¿No? Esto llevó al presidente de El Salvador, Bukele, a decir, y lo cito textual, que el gobierno de Estados Unidos decide quién es el malo y quién es el bueno, y también cuándo el malo es bueno y cuándo el bueno es malo. Ajá, sí. ¿No? Entonces, como segunda reflexión, además de este pragmatismo norteamericano que creo que habría que prestarle bastante atención, Argentina creo que debería aprender un poco de esto que acabamos de señalar. Porque ya sufrimos bastante en los años 90 por tener posiciones seguidistas pro-occidentales en materia de política exterior. Y no deberíamos tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? Más aún en un contexto económico tan endeble como el que atraviesa nuestro país, donde también estamos obligados a ser pragmáticos en materia de política exterior, porque los dólares para la economía argentina hay que conseguirlos, lamentablemente, de donde sea. Imagino que Larreta y Bullrich inmediatamente, digo, dos potenciales presidenciables en función de 2023, enseguida empezaron a denunciar que Estados Unidos pasa a ser o va a ser Venezuela. Bueno, llamativamente el diario La Nación salió a castigar al gobierno norteamericano por haberse reunido con el dictador Maduro. Claro. Fíjese. Sí, pero ¿y Larreta y Bullrich? Todavía no han dicho nada, pero quién sabe. Andrés Tseiman, bueno, un gustazo que te tengamos como politólogo de cabecera en Desde la Gente. Será hasta el sábado que viene o hasta el otro, pero rápido, rápido, rápido vas a andar por esta mesa. Un gustazo, como siempre. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa de la economía solidaria. Bueno, y ahora estamos en el espacio donde retomamos esa vieja costumbre y querida costumbre de leer un poco las noticias que nos llegan de distintos medios, digitales, en papel y demás, ¿no? Sí, mayoritariamente digitales. Digamos que el papel ya es como que... ¿Qué es eso? Está muy mal, ¿no? Está muy mal, digámoslo, pero bueno, está bien. Voy con una cortita al pie. El título de la noticia en el portal de las cooperativas, www.cooperativas.com.ar, dice... Producen leche agroecológica y en la bajada se señala. La comercialización la realizan bajo el nombre Matria, con entregas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Y leo solo un párrafo. El esfuerzo del trabajo cooperativo, cuando se hace con dedicación, presenta gratos resultados. La experiencia de la cooperativa de trabajo Colonia Ferrari no es la excepción. Este equipo de trabajo se formó hace 7 años en la localidad de Las Armas, que está a 100 kilómetros de Mar del Plata. Ellos dicen, somos familias del conurbano que emprendimos la vuelta al campo y formamos la cooperativa. Y ya hace algunos años que venimos avanzando en la producción de leche. Esto lo cuentan una de las integrantes de la cooperativa. La producción tambera comenzó en 2014 con 3 vacas. Hasta llegar al día de hoy con un rodeo de 45, lo que le permite a la cooperativa tener un promedio de 450 litros de leche diarios que se distribuyen para diferentes productos, para la leche fluida, para masa para mozzarella, quesos y yogures. ¿Dónde estaba esa noticia? En el portal cooperativas.com.ar. Voy con otra, cortita y de una amiga y compañera, Valeria Mutuberría Lazzarini, que escribió una columna para la agencia de noticias Ansol, que es www.ansol.com.ar, que lleva el título 8M. Felices serán los días en los que se reviertan las desigualdades y las violencias hacia nosotras. Primero, Valeria hace una caracterización de los desafíos que como sociedad tenemos frente a la desigualdad. Ahí nos está mandando un mensaje, Valeria. Sí. Y leo textual. En este sentido, la economía social y solidaria y popular no puede estar ajena a estas problemáticas que se ven reflejadas en la multiplicidad de ámbitos. Acceso al mundo del trabajo, la distribución de las tareas de cuidados, la división sexual del trabajo, la distribución de cargos y la participación de las mujeres y diversidades sexuales en los lugares de conducción y el gobierno de las organizaciones cooperativas, entre otras, dice. Cierra. En la economía social solidaria y popular, escribe Valeria Mutuberría, tenemos que, como primer y fundamental punto, desmitificar la idea de que en estas organizaciones no se reproducen desigualdades, violencias y ejercicio del poder entre varones y mujeres y diversidades sexuales. Por otro lado, reconocer cómo nos atraviesan aspectos estructurales del sistema hegemónico que profundizan esas desigualdades. Insisto, esta la encontrás en la agencia de noticias ANSOL. Y yo estoy acá con una nota, en este caso es de la renovadísima revista Acción, 100% digital, y me llamó mucho la atención la nota que firma Ulises Rodríguez bajo el título Lecciones de Resistencia. Pero antes, escuchemos el audio que sigue. Yo soy Emilio Coronel Cubilla. Hace 41 años que estoy trabajando acá en la cooperativa, que ahora es cooperativa. Anteriormente era Martín y Compañía, y la empresa Martín y Compañía presentó quiebra en el 2008. A honor cuidamos esto, con la esperanza de formar nuestro trabajo otra vez. Y gracias a Dios fuimos unidos los compañeros, y a los 1 año logramos de formar la cooperativa. Recuerdo que la municipalidad nos ayudó con un poquito de plata, se le devolvió toda esa plata, y hoy estamos saliendo adelante. Lecciones de resistencia, la nota de Ulises Rodríguez en la revista Acción, www.acción.coop, empieza así. La historia de la hoja se podría contar a través de las manos de Emilio Cubillas. Con 41 años en la fábrica, cada una de las callosidades de sus palmas hablan del arduo trabajo en una empresa que supo conocer el esplendor durante casi 100 años, hasta declararse en quiebra en 2008 y luego, una vez más, ser recuperada por sus trabajadores que la pusieron nuevamente en pie. Hoy la empresa recuperada y convertida en cooperativa tiene más de 100 asociados y asociadas que producen 600.000 kilos mensuales de yerba mate. Mi nombre es Iván Acuña, soy responsable administrativo en la cooperativa del sector de compras y algunos trámites de ingreso y trámites con el INIM también relacionados con yerba mate y la cooperativa. Nosotros tenemos plantaciones en Puerto Mineral, también tenemos el secadero allá, el primer paso se hace allá, se cosecha, se procesa, se genera la canchada y se trae. Un poco es ingreso propio y también tenemos ingresos de tercero. La mayor parte es tercero por la demanda que tenemos. Nosotros mensualmente estamos despachando 400, 500, 600 mil kilos mensuales y del campo entra 40, 60%, digamos, cubre esa necesidad. Todo lo que es ingreso de materia prima de cualquier proveedor se hace un control de calidad riguroso, así sea en palo, hoja, los puntos, humedad y análisis de laboratorio que se sacan muestras y se los reenvía, digamos, a un laboratorio periódicamente. Los testimonios que se pueden ver en la sección multimedia de la revista Acción dan cuenta de la lucha de esos trabajadores, como es el caso de Emilio Cubillas, que comenzó a trabajar en la empresa en el año 1981 y a pocos años de jubilarse es uno de los trabajadores que defendió su fuente laboral abrazado literal a las máquinas en 2008 cuando ingresó la gendarmería para desalojar la planta. Acá llega la yerba canchada. Eso se mete en cámara y ahí se procesa un mes para la secanza. Lo que se hace es una oxidación de la yerba donde libera todo lo que es el sabor, el aroma característico de cualquier yerba mate, digamos. Luego se almacena y se distribuye a los distintos sectores de envasado. Todo lo que son envases parten de bobina madre, o sea, se compra la bobina y se forma el envase de cero, se pega, se pliega, se carga la yerba, estampilla, fecha de vencimiento, se lo embala, paletiza y se lo carga de listo para despacho. Ulises Rodríguez en Lecciones de Resistencia, la nota que estamos comentando de la revista Acción, que insistimos, puede verse en www.acción.coop, escribió que después de resistir y vivir momentos de gran incertidumbre, en el año 2015 se constituyó la Cooperativa de Trabajo La Hoja Limitada y la justicia avaló que los ex empleados se hicieran cargo de la compañía. Un entrecomillado, un textual. Al principio no la pasábamos nada bien. Nos quedaron todas las deudas y no teníamos un centavo para pagarlas. Recién hoy estamos saliendo adelante, dicen los trabajadores que van sumando nuevos proyectos. Lo que estamos haciendo es un proyecto interno de la cooperativa junto con una empresa de posadas que se llama Plastimit. Es lanzar un envase también de yerba mate la hoja, pero en un envase biodegradable. Es decir, 180 días este envase tiene la capacidad de desintegrarse totalmente y no contamina el medio ambiente. Con más de 100 asociados y asociadas, la cooperativa La Hoja es una de las empresas más prósperas de San Ignacio, la ciudad misionera que tiene como principal fuente laboral al turismo que llega para conocer las misiones jesuíticas y la casa en la que vivió el escritor Horacio Quiroga. Vamos con el último audio que recortamos de la producción multimedia que se puede leer y ver completa en la renovada revista Acción, www.acción.coop. Yo pienso que ahora estamos mejor que antes. Como cooperativa, nosotros mismos somos los dueños. Cuando más hacemos, creo que mejor. Es mejor para nosotros. Todos somos dueños a la vez. Al ser cooperativa, todos los socios son dueños de algo, de una parte. Entonces vos podés lograr una armonía general, digamos, qué sé yo, se quiere implementar esto, se quiere hacer una inversión, todo se charla con todo, se llega a un acuerdo en general, se hacen asambleas donde se deciden tales y tales cosas. Eso es el beneficio de tener, o sea, ser parte de una cooperativa. Ay, me faltan 6 años para jubilarme y yo pienso que es mi segunda casa. Preciosos los testimonios, el entusiasmo y las ganas que le ponen al trabajo. Me parece que no debe ser fácil encontrar testimonios así en las empresas tradicionales. Me da la impresión, ¿no? De que esto solo se da en las empresas con modelos cooperativos, con un modelo en el que los trabajadores son los dueños. Claro. Yo me quedo con una frase de Emilio Cubillas. Sí. En realidad, no con una frase, sino con el espíritu de lo que decía Emilio Cubillas cuando contaba que los dueños abandonaron el barco y ellos fueron unidos en lucha para conservar los puestos de trabajo. Y cuando necesitaron un préstamo para pagar las deudas que habían dejado los dueños, devolvieron hasta el último centavo. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El jueves pasado se inauguró en el Centro Cultural de la Cooperación Luna Roja, monoscopias intervenidas, una muestra de Ana Perrota. Con esta muestra, curada por Alfredo Giudice del Departamento de Ideas Visuales del CCC, inicia su programación 2022. En el mes de la mujer y de la memoria, hace foco en otros genocidios y rinde homenaje a la abuela Yagán Cristina Calderón, fallecida el 18 de febrero de 2022, a los 93 años, inclaudicable defensora de la preservación de la lengua y la cultura de su pueblo. Las tres series de Luna Roja, escribe la investigadora María Paula Doberti, recuerdan una cosmogonía fueguina casi olvidada. El pueblo Yagán, nómade, canoero, pescador y recolector, ritualista y resistente, es presentado en sus ceremonias, en sus acciones, en su territorio y pinturas corporales. Hay un devenir permanente en cada una de las obras atravesado por los conceptos de memoria, identidad e historia. Ana Perrota transforma en imágenes la memoria colectiva de un pueblo arrasado. La muestra se puede ver con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credicop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credicop. Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credicop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocredicop.coop. Cumpleaños este señor, Fito Páez, que sin dudarlo hizo fama, pero no se echó a dormir. Tal como dice en un detallado perfil que escribió en 2018 la periodista Leila Guerreiro: siempre hay algo, un disco, una película, un libro, un concierto a beneficio del colegio al que va su hijo, algo. El movimiento, que iba a ser perpetuo, comenzó en los 80 y trajo hasta hoy, además de 3 libros y 3 películas, 23 álbumes de estudio y 4 en vivo, uno de los cuales es con más de 1 millón de copias, el más vendido del rock argentino. Las versiones sobre Páez van a tono con aquel Hazte Fama que abrió este recordatorio, porque Fito está cumpliendo 59 años. Que está muy creído, que sigue siendo tan solidario como cuando le donó la recaudación completa de uno de sus recitales del cierre de la gira El Amor Después del Amor a UNICEF, que ya no compone como antes, que sacó su mejor disco en 20 años, que a esto, que aquello, que el otro. Lo que se les ocurra. Igual, también sabemos, ya lo dijo, no me verás arrodillado. El tipo, Fito Páez, el autor de Carabelas de la Nada, o de Y dale alegría a mi corazón, o de Saya Sisi y el círculo de Baba y unas cuantas más, y con eso ya bastaría para decirle feliz cumpleaños, acaba de llegar a los 59. Sabemos, nació en el 63, el año próximo será redondito, 60. Sí.

antes de la gente. Segunda y última hora de este Desde la Gente. Creo que hoy no dijimos qué número de Desde la Gente estamos haciendo. No. El número 564. Y ya pasó una hora, qué rápido. Ya pasó una hora. Y todavía queda un montón para esta segunda hora, que empieza ahora con el recordatorio a el doctor Raúl Alfonsín, sí, que como nació el 12 de marzo de 1927... Sí. Estaría cumpliendo 95 años, pero dicen que falleció el 31 de marzo del 2009. Sí, eso ¿sí? Dicen, sí, sí. Pero imaginemos que acá está, ¿sí? Que lo tenemos y que queremos aprovechar para hacerle un par de preguntas. Usted gobernó una etapa muy dura en nuestro país, como fue la salida de la última dictadura cívico-militar. En una entrevista anterior nos contó que debían vencer muchas dificultades, como terminar en lo posible con la inflación y al mismo tiempo no cumplir con lo que les pedía el FMI, que era un déficit que llegaba a tal punto del presupuesto que hubiera significado una enorme desocupación, tal como sucedió después con el menemismo. Pero bueno, ante un nuevo intento de acuerdo con el FMI, ahora de parte del presidente Alberto Fernández, la pregunta concreta sería: ¿cómo fueron sus tratativas con el FMI? Yo tenía una situación internacional tremendamente mala. Había recibido el país en default. ¿Por qué este no es el primer default? El primer default fue el que produjo el gobierno de la dictadura militar. A mí me entregó sin ya haber cesado el pago de intereses y de capital. Tuve que luchar 5 años con el Fondo Monetario Internacional. Además, los precios internacionales de nuestros productos estaban por el suelo, nuestras materias primas, por el suelo. Y los intereses estaban a una altura que no se alcanzaban a ver. Llegó a estar el interés que yo tenía que pagar por la deuda al 23% anual. Ahora debe estar en el 6% para hacer una diferencia. Y los precios internacionales están batiendo récords, debido sobre todo a la demanda que efectúan China y la India, que han entrado con mucho vigor en el mercado a través de su recuperación económica también, que están creciendo exponencialmente. De modo que en aquella época era sumamente duro y yo quería cumplir con lo que me había comprometido con el pueblo. De modo que hicimos lo que pudimos en el marco de una crisis feroz como la que vivíamos, ¿verdad? Doctor, usted debió lidiar bastante, ¿no?, con una crisis feroz y un gran endeudamiento externo, heredado, sí, de la dictadura. Pero el presidente Alberto Fernández ahora debe lidiar con una crisis feroz y un endeudamiento externo, en este caso heredado del macrismo. Al analizar su paso por la Casa Rosada en 2010, desde una nota en Página 12, José Natanzón sostenía que usted fue el primer político de primer nivel en entender que las elecciones de 1983 no marcaban una oscilación más del péndulo, el retorno de una democracia circunstancial, un par de años de gobiernos cívicos frágiles que tarde o temprano serían barridos por el partido militar, sino que esas elecciones de 1983 fueron un verdadero cambio de época. Y en esa época que se inauguraba, los partidos políticos eran los que lideraban la escena. Desde esa perspectiva, ¿no?, desde ese punto de vista, ¿usted concibió a la política como un escenario de un juego de equilibrios interpartidarios permanentes, con dos grandes fuerzas políticas que se alternaban en el gobierno, que negociaban y se repartían el poder? Si fuera así, en esa estructura sería indispensable el diálogo entre las distintas fuerzas, inclusive con algunas tensiones. Eso usted lo hizo con el presidente Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Bueno, es una forma, yo siempre reclamo el diálogo. Es una forma de diálogo, un poco airado el diálogo. No, lo grito, bueno. Yo digo lo que digo siempre de Kirchner. Hay cosas buenas y cosas malas. Enumero las buenas. Bueno, no envió tropas a Irak, resistiendo presiones de Estados Unidos. Eso es muy importante. Defendió con dignidad al país ante el Fondo Monetario Internacional. Hizo un muy buen canje de la deuda. Nombró ministros de la Corte Suprema que contaron con el auspicio también de la Unión Cívica Radical, que en el Senado votó por aceptar los pliegos de cada uno de ellos. Esto es muy importante, pero también tiene cosas malas, que es lo que yo digo y por eso se enoja el presidente. Las cosas malas son, por ejemplo, el cúmulo de decretos de necesidad y urgencia que margina al Congreso, y además la actitud de los propios legisladores, que no quieren cambiar ni una coma de los proyectos que envía el Poder Ejecutivo, lo que impide la discusión, que es el lugar por antonomasia donde tienen que discutirse los distintos problemas, el diálogo tiene que existir fundamentalmente ahí, no se hace. Por último, por hoy, doctor Alfonsín, y a 95 años de su nacimiento, cuando hoy vemos el radicalismo siendo el furgón de cola de una coalición conservadora, de derecha, defensora del neoliberalismo, no podemos menos que preguntarle, ¿a dónde cree usted que debe pararse el partido que usted comandó? ¿Y qué opina de la imposibilidad de establecer un diálogo? Claro, yo creo que el radicalismo siempre ha tenido una posición que, para decirlo en ese lenguaje, no es correcto, ¿no? Algunos radicales se van a enojar conmigo por lo que yo digo, es de centro-izquierda. Este gobierno está trabajando muy a la derecha, yo creo que hay muy presionado, muy influido por criterios neoconservadores que tienen su importancia en el tema político, de la teoría política, de la doctrina política. Es una democracia que quiere ser condicionada, limitada, elitista, si usted quiere utilizar la palabra, que no, usted es colega de Huntington, que, o hasta hace poco, así es. Huntington estaba en Harvard. Usted sabe que él considera que para que la democracia sea gobernable no tiene que provocar la participación ni buscar la igualdad. Nuestra concepción de la democracia es exactamente la contraria. En el campo económico también hay una definición distinta, ¿verdad? Nosotros creemos que la escuela de Chicago y que todo lo que se confunde con libertad individual, con libertad de empresa, no es lo mismo. Creemos que el mercado tiene que ser regulado por el Estado, creemos que hay una tarea del Estado, un papel del Estado en materia de distribución, porque el mercado no construye escuelas ni hospitales. Creemos que hay un rol del Estado en materia de crecimiento, en la asistencia social, en la justicia social. Todo esto ha sido olvidado. En materia de educación también se produce lo mismo. Hay diferencias fundamentales, porque hay una idea de que no se debe hacer determinados gastos, entonces la sociedad se repite, se conspira contra la movilidad social. Son todas las tesis neoconservadoras. Es decir, son dos criterios distintos, entonces el gobierno deja de buscar el consenso, que es una obligación que tiene el gobierno. Yo me acuerdo, me desgañitaba buscando, hablaba de la convergencia, de la necesidad de trabajar juntos, ahora juntos, todos juntos, porque así vamos a lograr las soluciones. Por allí decía alguna frase de Perón también, para ver si convencía. Pero bueno, este gobierno no lo quiere con nosotros. Cada vez que se puede nos ataca, nos agrede injustamente. Además agrede al campo político en general. Hay una suerte de desprestigio que se busca de los cuerpos colegiados. Entonces, bueno, la situación es muy mala, muy, muy mala desde el punto de vista del diálogo, que debía ser mucho más fructífero. Los radicales no vamos a romper el diálogo. Las declaraciones del doctor Alfonsín fueron realizadas durante los años 2006 en una entrevista que le hizo Daniel Tognetti y en 1994 llevada adelante por Mariano Grondona. No la sacamos de contexto, actualizamos el contexto. Una especie de ucronía del tipo que hubiese contestado Alfonsín si hoy le preguntáramos sobre, y ahí estuvieron sus respuestas. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la Gente.

Y la consigna sobre las violencias fue de las más destacadas y es ahí donde queremos volver en la columna de hoy. A propósito del abuso y el caso de violación de Palermo, y para seguir entendiendo y reflexionando sobre las raíces de ese suceso, vamos a escuchar ahora a la socióloga, historiadora, maestra y feminista, una de las referentes más valiosas que tenemos en nuestro país, hablamos de Dora Barrancos, que habló sobre el tema. Escuchemos. El problema son los estatutos patriarcales. El problema es el inculcamiento patriarcal. El problema es que todavía tiene un gran crédito la cuestión del cuerpo femenino como patrimonio tribal masculino. Esta es la cuestión de base, este es el horizonte telúrico en el que todavía convivimos y que, en fin, de tanto en tanto se expresa hasta de estas maneras que llamábamos como comportamiento de horda, comportamiento de manada. Está en España está muy instalada la idea de que la violación grupal tiene un comportamiento para dar cuenta de que hay algo que probablemente no acordemos del todo, ¿no? Un trazo todavía, ¿cómo decir?, pre-homo sapiens sapiens. Pero bueno, lo que yo creo, para redondear la cuestión, es que estos son las secuencias de los inculcamientos de toda naturaleza, cotidianos, triviales, etcétera, etcétera, que persisten en nuestras sociedades. La investigadora, socióloga, historiadora, feminista Dora Barrancos analizó la noticia de la violación grupal que tuvo lugar, como todos ya sabemos, en Palermo. Por esta causa hay 6 jóvenes de entre 20 y 24 años detenidos. Ella profundiza sobre las raíces de estos delitos. Ahora ella habla del erotismo de la patrimonialidad. Después aclara que las violaciones no tienen un contenido erótico. El deseo insaciable es someter a la otra, a la otredad. Escuchamos un poco más. No es lo erótico, no está en función. Por eso el deseo insaciable. El deseo insaciable es someter a la otra, es someter la otredad, porque obviamente estamos frente a unos alcances mayores que los modos binarios, relacionales. Entonces, el placer no está en el goce sexual, sino en el dominio, en el ejercicio despiadado, omnímodo. Yo soy el que te tiene, ¿está claro? Entonces, Rita, como siempre, esclareciendo. Y en ese punto, por eso hay que entender bien lo que ella quiere decir como moral. Obviamente, lo que cree la moral de ese grupo, lo que cree la moral de los antiderechos, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Lo que cree la moral de los genocidas, Entonces, no se puede confundir como la moral calificada, de la moral, sino como una fórmula precisamente aviesa, pero que tiene ese sentido de implantar ejemplaridad. Eso es lo que quiere decir, implantar la ejemplaridad del sometimiento. Esto es un poco abstracto, pero estoy seguro de que muchísimas oyentes y muchísimas oyentes saben de qué hablamos, en donde lo erótico está corrido, está corrido de lugar. Lo que está en el lugar del erotismo es lo que toma posesión, es la patrimonialidad, es el regusto por la patrimonialidad. ¿Qué hacemos? Nos preguntamos. Resta un cambio auténtico, dice Dora Barrancos, a quien estamos escuchando. Estamos necesitando un cambio de imaginarios, un cambio posicional de la subjetividad que habilite la idea de paridad. ¿Cómo se necesita trabajar? En 2 frentes, claramente en la familia y en la escuela. La escuchamos a Dora Barrancos. Estamos necesitando un cambio de imaginarios, un cambio posicional de la subjetividad, un cambio auténtico, un cambio que habilite la idea de paridad en el mundo de la existencia elemental, primera que todos tenemos, que es esa socialización que nos prodigan los lazos familiares. Ahí hay que estar no nos cansaremos de decir que la cadena, sobre todo, hay que interrumpirla luego fuertemente en el sistema educativo. Y bueno, porque todavía hace poco tuve el gusto enorme de estar con colegas, al final yo de base soy maestra también, diciendo que hay una enorme expectativa en que esa masa extraordinaria, esa docencia pacífica, ¿no?, ese ejército pacífico de socializaciones que tenemos, el día que dé vuelta la página, ¿no?, para incorporar perspectiva de género en todo y cualquier momento del proceso educativo, bueno, estaremos mucho más cerca de haber dejado atrás estas tremendas, tremendas circunstancias humanas. Y hoy pasamos por esta columna de géneros y te invitamos a reflexionar y a entender a la sociedad patriarcal como un plafón de sustentabilidad de estos delitos que estremecen y que queremos que acaben ya, pero no vamos a poder, pero que sí sabemos que hay un camino por recorrer y que las calles, como este 8M, por ejemplo, son un medio más para aportar a estos debates. Cerramos nuestra columna, como todos los sábados, con un tema musical. En este caso, elegimos a Mario Díaz y su canción Para una mujer valiente. Del pasado ni te huelan, que las canciones al oído no te duelan, que cada palo sea más lumbre pa' tu hoguera. Perdónate porque esta vida es una escuela. Prométeme que dejarás que te prometa, prométeme que saltará cualquier barrera, que tú eres de las que van dejando una estela, que te pisaba no te llega ni a la suela. Si el viento llama a tu ventana, tú abres tus alas y vuelas. Cuando mires para atrás solo se oiga una explosión. Que nadie te quite la gana, que hagas siempre lo que quieras. Que se te grabe a fuego lo que quiere esta canción. Que solo es que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas. Que huele, huele tu corazón, que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas. Y que huele, huele tu corazón. Camino te llene los pies de tierra, que tu destino esté en los sueños que recuerdas y que tus botas logren siempre que te pierdas, para que pronto llegue el día en que comprendas que si el viento llama a tu ventana, tú abres tus alas y vuelas. ¡Olé! Que cuando mires para atrás solo se oiga una explosión. Que nadie te quite las ganas, que hagas siempre lo que quieras. Que se te grabe a fuego lo que quiere esta canción, Miguel. Solo es que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas. Y que huele, huele tu corazón. Y que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas. Ay, ay, ay, ay. Que huele tu corazón. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Invitado de lujo hoy en Desde la Gente está con nosotros el licenciado en Economía por la UBA y Magíster en Desarrollo Económico Comparado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Él es Martín Burgos, a quien recurrimos cuando los temas económicos se ponen complejos, como es el que queremos tocar ahora, para nosotros que somos absolutos legos en la materia. Martín Burgos además es coautor de los libros La soja entre el monocultivo y la necesidad de divisas y El nuevo modelo económico y sus consecuencias, que tiene prólogo nada más y nada menos que de Axel Kicillof, y una introducción nada más y nada menos también del diputado y dirigente cooperativista Carlos Heller. Te damos la bienvenida, Martín, y nos metemos de lleno en el acuerdo que se está debatiendo en el Congreso. ¿Cómo estás viendo todo este asunto? Bueno, ¿cómo andás? La verdad que, bueno, me parece que primero es saludable que un acuerdo como este llegue al Congreso, puedan efectivamente dar su opinión, porque obviamente hay cuestiones políticas que son importantes para resaltar. Sí, podemos decir que es una diferencia sustancial con lo que pasó 4 años atrás. Exactamente. Uh-huh. Recordemos un poquito, ¿no?, la historia, claro, de este y para situar un poquito esta discusión. Parece que por ahí peco de futbolero diciendo que, pero es fácil por ahí para explicar para la gente. Sí, dale. Cuando Macri fue a buscar el Fondo Monetario Internacional, nos mandó a la B. ¿No? Uh-huh. Nos mandó a la B, en el sentido que nos metió, digamos, el poder financiero internacional dentro de la Argentina a tener una injerencia importante en todo lo que en la economía, en la dirección de la economía argentina, o por lo menos condicionando mucho. La situación actual no es una situación con este acuerdo de que nosotros estamos peleando para volver a la A. La situación actual es una situación en la cual estamos viendo si zafamos de bajar a la C. Ajá. ¿No? Es decir, bajar una categoría más. Claro. O sea, esa es la situación en la dramática que estamos hoy por hoy, claro. En verdad no sabemos bien qué significa no acepte el acuerdo. Digamos, a fin de mes, de marzo, tenemos un pago, que si no lo hacemos entramos en default con el fondo, cosa que en verdad no ha pasado nunca. Ha pasado un poquito con Néstor, pero Néstor estaba negociando algo, tenía la plata para pagarlo. Uh-huh. Lo pagó, de hecho, una semana después, estamos hablando año 2003-2004. Pero acá lo que tiene es que no está la plata para pagar eso, digamos, claro, ¿no? Entonces es como, por más plazo que te den, no, la plata no está. Es como entrar en un desconocido. Entonces yo veo a veces que hay militantes que dicen que habría que no pagarlo, pero por ahí el que tiene una empresa pyme no quiere saber qué hay detrás, abriendo la puerta del default, no quiere saber qué hay ahí atrás. Claro. ¿No? Entonces me parece que principalmente tenemos que pensar en ese esquema, ¿no? Tratar de zafar de esto que está aconteciendo, que es el default, negociar algo y seguir jugando. Una duda, casi de abogado del diablo, los estoy escuchando atentamente. Uh-huh. Necesito saber qué es esto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en función de esta figura que vos nos dabas, ¿no está la posibilidad también de acordar y llevar adelante el programa que se está acordando con el Fondo Monetario Internacional e irse a la C? ¿No está esa opción también? Sí, obviamente. O sea, que vos zafes el descenso ahora no quiere decir que el día de mañana vuelvas a pelear el descenso a la C de nuevo, ¿no? Me parece que siguiendo con la figura es importante tenerlo en cuenta. Pero en este caso me parece que lo que es interesante es, número uno, en este acuerdo no se paga nada durante 4 años y medio. Uh-huh. Hasta segundo semestre de 2024, lo cual es importante porque evidentemente al sacarse de encima todo lo que es pago de deuda externa, eso hay que juntarlo también con lo que se hizo en el 2020, que fue el canje de bonos, que también nos pateó para adelante los vencimientos, hace que vos estés despejado desde el punto de vista de las divisas que tenés para poder crecer. Cada vez que creces necesitas divisas para comprar maquinaria, para comprar insumos energéticos, por ejemplo. Entonces todo eso que cuesta en términos de importaciones se puede financiar con las exportaciones. Si vos no tenés otra cosa que pagar, si no tenés vencimiento de deuda que pagar, entonces vos te das más espacio para importar más cosas que vos no puedes producir y entonces puedes crecer mucho más. Eso es importantísimo. Claro. Y eso es como el número uno, lo que más... se habla poco al fin y al cabo de esta cosa, ¿no? Sigue siendo impagable. Sí. O sea, vos vas a llegar al 2024 y es muy probable que digas, che, esto no se puede pagar. Esto que se viene ahora, ese no se puede pagar. Porque tal es la magnitud un poco del préstamo que tomó Macri, que no se sabe dónde fue, además, ¿no? Claramente. No se sabe qué se hizo con esa plata. Ahora, el acuerdo, ¿no? Con el gobierno. ¿No le impone un techo al crecimiento? No, o sea, no es una meta, no hay una meta de crecimiento. No te dice, che, más de 3% no puedes crecer. No dice eso, no está escrito así. Lo que dice es, bueno, hay como una especie de Excel que vos decís, bueno, más o menos pensamos que es típico de economista, uh-huh. ¿no? Más o menos vamos a crecer 2.5-3% de acá hasta el 2024. Sí. Pensemos de dónde venimos. Hace 10 años que no crecemos. Llegamos a crecer durante 4 o 5 años 2.5-3%. Seguramente el gobierno eso reelegiría, uh-huh. ¿no? Porque serían 3 años de crecimiento seguido, lo cual sería importante. Pero además yo creo que para todo lo que es la población, los argentinos, digamos, ese crecimiento puede ser muy favorable, te permite redistribuir la riqueza, invertir para las empresas, tener un, digamos, vos si sabes que la demanda incrementa, bueno, efectivamente es mucho más fácil ir planificando cosas para la gente, para las familias y para las empresas, ¿no? Entonces me parece que no hay techo, de hecho es posible que este año, aunque esté planteado 4% de crecimiento, se termine creciendo 7, 8, uh-huh. en función de lo que pase con, ¿no? con la guerra entre Ucrania y Rusia, que eso es importante, pero no hay un techo así como de crecimiento. Y si lo hay, de todas formas, digamos, ojalá lleguemos a esos números. Son digamos, para lo que viene a Argentina, crecimiento de 2.5-3% durante 4 o 5 años sería buenísimo. Uh-huh. Claro. Bueno, todo el conflicto de la guerra, de algún modo, a la Argentina, no digamos que les viene bien, no sería el término correcto, pero de algún modo la favorece, sus exportaciones son las commodities. Sí, sí. El segundo tema, claro. Ahí un tema es el tema del sector externo, que es un poco eso que dije, es muy bueno uh-huh. patear para adelante y después vemos qué hacemos con esto. Y el segundo tema efectivamente es toda la cuestión del déficit fiscal. Uh-huh. Lo que se plantea es que efectivamente el déficit fiscal se reduzca, entre otros, reducción de los subsidios. Y el gobierno plantea que esa reducción del déficit fiscal, como pasó el año pasado, 2021, se puede dar pero incluso incrementando los gastos. Es decir, tus gastos pueden incrementar 10%, pero si tu recaudación incrementa 20%, vos pudiste aumentar el gasto y a la vez reducir el déficit. Ahora, lo que tenemos que pensar es que el año pasado fue un año excepcional. Venimos de 2 años excepcionales. El 2020, porque cayeron muchísimo las importaciones por la pandemia. Claro. 2021 tuvimos mucha recaudación por las retenciones, crecimiento de 10%, con lo cual seguiste recaudando mucho por IVA y por ganancia, que son los principales impuestos de la Argentina, y además tuviste el aporte extraordinario. Uh-huh. Entonces, todo eso hace que efectivamente vos pudiste reducir el déficit fiscal el año pasado y a la vez pudiste incrementar el gasto. ¿Es posible que eso se dé en este año 2022 o en este año o en el año que viene, 2023, como se plantea en el acuerdo? En un principio yo te diría que es inconsistente, no se va a poder. Claro. Ahora, como vos bien mencionás, es posible que estemos en este tercer año de 2022 ante un tercer año excepcional, debido a la guerra. Uh-huh. Que lo que está haciendo, haciendo incrementar todos los precios de los commodities, sobre todo los alimentos, que es lo que nosotros exportamos. Eso nos daría más, obviamente, mucho mayor recaudación y posibilidad de crecer. Por otro lado, también el lado B, digamos, de este asunto es que también nos incrementa mucho lo que son los costos de importar energía. Uh-huh. Sí, el gas licuado. El gas y todo eso, exactamente. Entonces, bueno, aparecen también problemas, pero cuando vos acordás con el FMI hay contingencia. O sea, vos planteás algo, un escenario, y si cambia ese escenario, obviamente cambian también los objetivos que vos tenés. Entonces, no creo que los subsidios, por ejemplo, tal como están planteados, van a moverse mucho de lo que está planteado inicialmente, ese incremento en relación al salario de sí, por debajo de la inflación. Por 80% del salario, claro. Que sería, claro. Lo que yo creo es que no se va a llegar al déficit fiscal que se prevé, pero por esas contingencias, porque lo que nos va a pasar a nosotros le va a pasar a todo el mundo, que va a explotar la cuestión de los costos energéticos, y eso va a ser una cosa que el FMI va a tener en cuenta a la hora de hacer los números. Sí, vos decís. Sí. Porque, es que no queda otra, sí, sí. Porque tener al fondo, soplándote la nuca, cada tres meses, y mirándote los libros, a ver si hiciste bien los números... Sí, ahí hay una cuestión que por ahí desborda la economía, que es el tema de la geopolítica, es importante. Uh-huh. Explícanos. A mí me gusta lo que hace un mes Andrés Haciaín hizo una muy buena... un buen análisis diciendo el FMI, en verdad, a Estados Unidos no le conviene todo esto, que nosotros volvamos con un montón de gobierno nacional y popular en la región, entonces va a querer que pierda Alberto y que gane Cambiemos en el 2023, entonces, y en ese momento tenía razón. Un mes después, con la guerra ya en marcha, yo creo que al FMI y a Estados Unidos, para decirlo en términos bien claros, no le interesa más América Latina. Claro. Quiere arreglar con Maduro, quiere arreglar con Venezuela. Sí, sí. Entonces lo que no quiere es abrir un nuevo frente, aparte de Alberto Fernández, tampoco es el enemigo de Estados Unidos, ¿no? Si la verdad, claro. No es Cristina, uh-huh. es otra cosa. Entonces no quiere problema con esto. Y nos pasa un poco como pasa siempre con Estados Unidos, tiene los ojos en otro lado, esta vez no es Medio Oriente como después del 2001, sino que es Europa, que es, digamos, es clave para ellos. Claro. Entonces lo que no van a querer es abrir otro frente acá. Entonces yo creo que este acuerdo del FMI, qué sé yo, no tengo prueba, pero no tengo duda, como se dice, me parece que se dio un contexto verdaderamente excepcional que yo creo que si hacemos los pros y los contras nos va a terminar ayudando. Y es importante porque, bueno, veremos... Va a haber impacto en la inflación. Es muy probable que la inflación este año termine siendo, si sigue el conflicto, más de 50%. Pero uh-huh. Porque en Europa va a llegar a 10-15% de inflación. Claro. Por el tema energético te pega en todos lados. Claro. Bueno, pero ahí entonces la reelección, poniendo la mirada en el 2023, va a ser muy complicada, con una inflación por arriba del 50%. Sí, sí. A ver, yo creo que efectivamente depende cómo se maneje, ¿no? Creo que cuando tenés esos niveles de inflación no te sirve ya, digamos, las retenciones móviles, todo eso, porque hay muchas cosas ahí en el medio. Tal vez si vos podés llegar a tener más reservas, podés apreciar un poco el tipo de cambio, ¿no? Es decir, que no se vaya tanto el tipo de cambio oficial y mantenerlo más bien bajo, porque eso te aplasta un poco los precios, uh-huh. Hasta que pase, porque todos esperamos que esto sea temporario. Ahora las reservas están bajísimas y ya los productores mismos no te están liquidando. Sí, sí, sí. Igual pareciera que va a haber un fondo del sí. Fondo Monetario. Nos va a prestar más plata de lo que pagamos, con lo cual va uh-huh. A haber un flujo positivo de ese lado. Digamos, siempre ahí hay muchas X, ¿no? En el sentido hay muchos interrogantes, las ecuaciones no cierran, hay demasiado incógnitas y un economista hoy por hoy no puede armarte un Excel. Ese es el problema que estamos teniendo. Pero sí marcar eso. No podemos estar bien seguros de lo que pasa. Pero este 2022 es, si la inflación se logra morigerar, es muy posible que efectivamente crezcamos. Uh-huh. Que crezcamos más de 5%. Y si vos creces 5% en el 2022, al contrario, se te va a facilitar muchísimo más la selección para el 2023. Okay. Porque va a ser el segundo año que crezcamos y seguramente el 23 también va a seguir con ese impulso y que crezcamos también. Y eso es importantísimo para las elecciones. Hay una duda que yo tengo que es anterior a todo lo que venimos hablando y que me pregunto, diciendo que la batalla es cultural, si, insisto, y es anterior al acuerdo... Si esa batalla cultural también no nos metió en la cabeza de que hay que honrar la deuda. ¿Hay que honrar la deuda? No, yo creo que eso, digamos, claramente el 2001 es un ejemplo de que vos podés defaultear las deudas. De hecho, se podría haber hecho algo similar en el 2019, cuando Alberto asumió. Y muchos dicen que tendríamos hoy por hoy mucho más reservas si los dos años excepcionales que tuvimos, 2021, de superávit comercial de 10, 15 mil millones de dólares, no se hubiesen dilapilado todo en pagos. En pagos, exactamente. Claro. O sea, si esa plata estuviese en el país para poder hacer todo aquello que queremos hacer ahora, exacto, a partir del acuerdo. Exacto. Sí. Pero bueno, es una estrategia. Ah. Después hay dos tipos de deuda, la de y no pagar también tiene sus consecuencias. La de los bonistas me parece que se podría haber no pagado de entrada. Después la del FMI nunca se hizo, no pagarle al FMI. Y cuando uno ve un poquito las consecuencias que tiene justamente remitiéndonos de nuevo a la guerra con Rusia, pero es lo que pasó también con Irán, que uno no lo tiene en mente porque son cosas que no aparecen en la tele. Pero vos te enfrentás al poder mundial y ya empiezan a aparecer todo el decorado del poder, digamos, que se empieza a mover y estar en contra tuyo. Es decir, desde el SWIFT, uno dice, ¿qué es el SWIFT? Y tenés que pagar algo afuera o cobrar algo de afuera. El banco, digamos, la transacción bancaria se hace a través de un código, que ese código lo maneja el mundo occidental. Digamos, desde esa cosa hasta que se vaya Coca-Cola, Starbucks y Disney, que acá sí. Sería una revolución. Para mucha gente sí. Para mucha gente acá sí. Tendríamos la... prenden fuego sí. La Casa Rosada si le sacan la Coca-Cola. Sí. Desde lo cultural, desde lo económico, desde un montón de cosas, yo no sé si la gente se lo banca, verdaderamente, ¿no? No pudimos ni estatizar Vicentín, estamos planteando no pagarle al Fondo Monetario Internacional. Me parece que esos son un poquito los límites reales de lo que ocurre frente en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que sí, el default no es un problema, pero en el 2001, tampoco en el 2001, con todo lo que significó el 2001 para Argentina, se defaultó el Fondo Monetario Internacional. Nunca jamás se defaultó el Fondo Monetario Internacional, porque es tu lazo con el resto del mundo cuando estás en las últimas. A pesar de las irregularidades que tuvo este préstamo. Exactamente. Sí. Bueno, lo vamos a tener seguido, seguramente va a ser un año complejo desde lo económico. En el inicio vos decías que siempre que sucede algo económico lo traemos. Van a suceder muchas cosas en materia económica que van a necesitar ser analizadas, así que te vamos a llamar seguido. Bueno, gracias por la invitación. Pasó por Desde la Gente Martín Burgos, licenciado por la UBA, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El próximo miércoles, una de las agrupaciones más destacadas del folclore actual se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación. La singularidad interpretativa de los integrantes de Don Olimpio les permite explorar las posibilidades sonoras abordando canciones populares anónimas, de autores tradicionales, contemporáneos y de sus propias composiciones. En el 2020 obtuvieron el premio Gardel al mejor álbum grupo folclore. Don Olimpio está integrado por Nadia Larcher en voz, con dirección, arreglos y piano de Andrés Pilar, junto a Juan Pablo Di Leone, Federico Randazzo, Juan Manuel Colombo, Diego Americe, Agustín Lumberman y Milagros Caliba. Reiteramos entonces Don Olimpio el próximo miércoles a las 20:30 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, entradas a $1,000. ¿Puedo meterme en su terreno, compañera? ¿Cómo no? Pero acaba de llegar un WhatsApp de Antoaneta Madjarova del Centro Cultural de la Cooperación para decirnos, no se olviden que este sábado y domingo vuelve al CCC Circo Focus Bocus. Únicas 6 funciones, sábados y domingos a las 4 de la tarde. Para más información, en la página del Centro Cultural de la Cooperación. Es una obra de teatro para chicos y para toda la familia, ¿no? Como bien dicen ellos. Bueno, para más datos, en la página del Centro Cultural de la Cooperación y para entradas directamente en Alternativa Teatral. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Músicos que hacen historia. Esta semana se cumplieron 40 años de este encuentro. Era marzo de 1982, todavía faltaban unas 3 semanas para que la dictadura encabezada por Leopoldo Fortunato Galtieri, desembarcara en las Islas Malvinas. Los días 6 y 7 de marzo, la banda comandada por Charly García, que llevaba como nombre Serú Girán, quizás por cábala, tenía las mismas iniciales que Sui Generis, quedaba su último recital con la conformación García, Lebón, Moro, Aznar, porque Pedro Aznar había sido invitado a sumarse a la banda de Pat Metheny. Por eso, en esas jornadas, pudo escucharse. Como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sacar. Entonces, insistimos, marzo de 1982, existían dos revistas que reflejaban el mundo del rock argentino: Expreso Imaginario y la legendaria Pelo. Pelo en ese momento estaba en su año 13 de existencia, iba por el número 160, salía 20.000 pesos, wow. ¿Sí? Que había que pagarle al kiosquero. Y en la cobertura que hicieron de ese recital, en una nota sin firma, que se anuncia en la tapa como Charly cuenta la verdad sobre Serú, podemos leer, tenemos acá la revista. Todo empezó como un simple concierto de carnaval, una más de las tantas, cada vez menos opciones para distraerse durante estas jornadas. El mayor atractivo residía en la posibilidad de ver por última vez a Serú Girán con su formación primitiva. La nota nos cuenta después que en 4 años del grupo elaboró una sólida trayectoria plasmada en 4 álbumes. Pero en todo ese tiempo, la identidad de Serú siempre estuvo dada por el dúo García-Lebón, al que luego se sumó respetando la identidad Oscar Moro. Aznar nunca estuvo realmente integrado, porque sus gustos musicales y su personalidad diferente, fundamentalmente del trío. Además, el Aznar es compositor, por ahora una pretensión solamente, y las fricciones musicales tenían que surgir naturalmente. Evidentemente, no está firmada, pero no lo quería mucho Pedro Aznar, parece que no. Y no le caía muy simpático que se fuese de Serú, o sí, capaz que en algún lugar hasta agradecía que ese musiquito se estuviese yendo. Lo que tocaba ese musiquito, ¿no? Lo que tocaba. Bueno, en el párrafo que sigue dice: sin Pedro Aznar, sin su enorme capacidad técnica y también sin su cerrazón estilística, Serú Girán será otro grupo. Y esto no es casual. Tienen a su favor el mejor estimulante para continuar. Pueden crear algo nuevo, diferente, hermoso. Y terminaba diciendo: estamos esperando verlos nacer. Ellos van a nacer, nosotros, en esta emisión al menos, vamos, no me gusta la palabra muriendo, ayúdenme con otra. No, vamos yendo. ¿Y con qué lo hacemos hasta la emisión de la semana que viene? Con Esperando Nacer. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Sí, chau, chau, pero le dejamos toda la energía posible a Charly, que está internado desde el 22 de febrero en el Instituto Argentino del Diagnóstico por una quemadura en una pierna, por un accidente casero. Así que abrazo grande, hasta la semana que viene. Tengo el corazón abierto. Todo el mundo puede ver un camino para correr. Tengo el alma en un desierto. Todo el mundo puede ver un camino para crecer. Todo el mundo dice que mi amor es en vano. No, no. Yo te he visto en el pasado. Soy un solito.